www.fmlatribu.com. No, nada, nada. ¿Viste? Es re loco. ¿Entendés? No sé si... ¿Viste? En fin. Aviso, su sistema tiene virus. No, nada, nada. Fine. And you? Okay. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Mire, tío, dos puntos. Que usted hoy venga acá a hacer conmigo un programa en el cual vamos a hablar de algún modo de los primeros amores, no le permite a usted venir con su primer amor y que encima sea muda. Enviar. Uy, que primero déjeme decirle que a mí me sorprende cuando tanta gente afirma sin hesitación, sin excitación, ¿verdad? Con H, S, que... sabe perfectamente quién fue su primer amor. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no lo tengo tan claro. ¿Estás seguro, tío? No lo tengo tan claro. Porque la palabra amor es una palabra que, como usted bien sabe, querido sobrino, disculpe que no lo tutee, va cambiando como cualquier otra palabra con el paso del tiempo. Y no hablo simplemente de una... de un pasaje de una palabra animal inicial, como es amor inicialmente, a una palabra más burguesa, acomodada, acodada sobre las sillas de la cocina. Pero sin embargo, tengo la impresión que podríamos llamar primer amor a varios amores. Pero es solo una impresión. Cronológicamente podría haber un primer amor, pero me parece que a cada vez... se plantea, dada la inmensa pluralidad de esa sensación llamada amor, inmensos cortes de nombres que podrían provocar esa sensación inicial. ¿Son inmensos o son realmente contables, tío? ¿Son infinitos esos primeros amores que dan forma a un primer amor? ¿O en realidad estamos hablando siempre de 3, 4 y en los cuales está incluida la madre? qué buena pregunta. Depende desde qué lugar lo mire usted, ¿no? Quizás uno puede relatar la historia de cómo uno ha amado y de cómo uno ama, y por lo tanto habla del amor. Y dentro de esa línea aparente de su forma de amar, se encuentra durante esa línea con varios episodios que podrían ser llamados primer amor, segundo amor, amor oficial, amor superficial, amor vano, amor imposible, amor platónico. Pero eso relata mucho el hecho de cómo usted ama. Y nadie le pregunta en la calle, y mucho menos los periodistas de telenoticieros, una opinión acerca de cómo usted ha amado para que cuente usted la historia. Pero... cuando uno ve la historia desde el otro lugar, es decir, desde el lugar de los efectos que provoca o que provocan los amores de otros sobre uno, ahí la historia cambia, ¿verdad? Ahí la historia cambia. Yo no sé si coincide la historia de cómo uno ama a la historia de cómo uno es amado. Ajá, son historias distintas entonces. Digamos que no son transparentes, querido Diego. ¿O no son, cómo se dice, cuando uno puede doblarlo a la mitad y que coincida todo? Un espejismo. Algo así. Un panuelo espejista. Sí, eso mismo. Pero déjeme tomar aquí dos imágenes del amor que me parecen... que me parece que generan aquello que en otros términos habíamos hablado de lo oceánico y lo volcánico en la forma en que uno está parado en el mundo. Una podría ser, querido Diego, entender el amor, yo diría, por la forma en que uno se conmueve cuando lo aman. Y referirse al amor específicamente en ese sentido. ser feliz por la forma en que uno es amado. A esa forma la podríamos llamar muy provisoriamente, y robándole la idea a Octavio Paz, como alguien me deletrea. Uh-huh. Esa sensación tan bonita de ser deletreado por alguien. Y no importa si ese deletreo dura el instante del nombre que uno tiene o si dura toda la vida. Citaba a Octavio Paz porque tiene allí un poema de él que nos puede ayudar, tío. Nos puede ayudar, aunque es un poema referido a la hermandad, no es un poema referido al amor, pero déjeme hacer la aclaración que uno siempre intenta hacer. ¿Y quién dijo que no hay una intersección aparte entre la hermandad, sí, y señor, el amor? Vamos. Sí, señor, porque todo lo que se resume allí no es la palabra amor, sino, a mi modo de ver las cosas, la palabra amorosidad, que además es más larga y más linda de contar. Amorosidad. Amorosidad, que es la forma en que uno ama al mundo, y no solo el amor institucional o institucionalizado. Cuando Octavio Paz quiere hacerle un homenaje a su amigo Claudio Ptolomeo, titula su poema Hermandad y dice: soy hombre, duro poco, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Me gusta, pero para sumar a lo de alguien me deletrea, sumaría otra enorme idea, que es soy hombre, duro poco, ¿no? Ese comienzo me parece que también es interesante, porque en la amorosidad, ya no digamos amor, tío, ya que presentaba la idea de amorosidad, que incluso es una palabra que parece tener más porosidades, justamente. Muy bien. Más linda para transitar, entonces. Lo lindo del amor y de la amorosidad es su duración, que las cosas duren lo que tengan que durar. Uh-huh. Y en el amor también debe ser así, ¿no? Cuando uno empieza a presentar, me parece, ciertas duraciones posibles preconcebidas al comienzo de un vínculo, algo empieza a fallar. Pero sin embargo, si las cosas duran lo que tienen que durar, la amorosidad entonces también comienza y termina cuando debe y no estirar en vano. Está muy bien que lo diga, porque usted ya es un hombre de largas experiencias. Usted vio que hay gente que se apasiona por los inicios. Algo sé de eso a lo largo de mi corta vida. Y hay gente que se vuelve perversa con los finales. Uh-huh. Yo creo que quien ama, ama al durante. Ama al durante. Los principios son tan extraños y tan inusitados y tan incalculables y tan implanificables. Y sin embargo, al mismo tiempo, los finales son tan impostergables, tan imposibles de detener. ¿Qué otra cosa es el amor sino el durante del amor? Ahora, usted me dice esto, de que el amor es el durante. Entonces yo voy a los apuntes de otros días de Preferiría no hacerlo. Sí. Y me encuentro con que el durante es mudo. El durante es mudo. Claro, porque ese durante no pronuncia todo el tiempo el te quiero, el te quiero, el te quiero, el te quiero, el te quiero. Ese tiempo del durante es el ejercicio del amor, que se vuelve mudo a las palabras externas al amor. Me da la impresión, querido Diego, que hay estas tres formas del amor, las que se concentran al inicio, las que se concentran al final y las que se concentran al durante, que uno lo mejor que puede hacer no es buscar su par por signos del zodíaco, sino haciendo una pregunta inicial. ¿Cuán buenos podemos ser en el durante? Dígame usted, ¿usted le gusta la profecía del inicio? ¿A usted le gusta la tautología del final? ¿O a usted le gusta el secreto del durante? Muy bien, la persona que le responda que el comienzo o el final, usted se va directamente. ¿Me escuchó, querido oyente, querida oyenta? Solo amen a los del durante. De todas formas, querido Diego, voy a decir una frase que dice Chantal y que vale para ti y para mí. Al mismo tiempo y en el mismo lugar. Diga. Hablamos mucho del amor, pero confesémoslo de una vez. Nada hay de especial en mí. Nada hay especial en mí. Empecemos por ese principio. El mí es el compendio de todo lo que hicimos. La experiencia transmitida, los saberes aprendidos, la capacidad de asociarlos, de configurar analógicamente. Así está la razón constituida. Si hablo, es por costumbre, Si escribo, es por costumbre. La paz se nutre del vacío. Yo me condenso en la historia, la desdichada historia de todos. Luego está el dolor. Y es el dolor de todos el que en mí se recibe. El dolor de todos rodando en mí por los siglos de los siglos. La redención es posible si un cuerpo asume lo que no es. El dolor de todos, la carne de todos abriéndose en la propia. Como los olivos sudan aceite. Mi cuerpo resbala sobre tu piel. Duerme, hombre, tranquilo en el jardín del Edén. Que la humedad desprende sabor a miel. Silueta de duende que duerme en mi cama. Con alma de río que quita mi sed. Riega mis senderos hasta que florezca el Edén. Que la humedad es fresca al amanecer. Te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo. Y si te vas me iré contigo. Sin movimiento no perderá el tiempo. Sobre las caderas se mueve mi falda, con el tintineo de tu risa y tu aleo. Y al volver la noche me tendrás mimada, bajo una luna de ceniza plateada. Porque sobre las caderas se mueve mi falda, mírame, con el tintineo de tu risa y tu aleo. Y al volver la noche me tendrás mimada. Luna de cenita plateada, porque te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo. Y si te vas me iré contigo, sin movimiento no perderá el tiempo. Te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo. Tú eres del norte, no hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe, porque te robarás el alma, te enseñaré a bailar, que te voy a dar mi piel hasta hacerte enloquecer. Te robarás el alma, te enseñaré a bailar, que te voy a dar mi piel hasta pedirme más. Yo te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo. Y si te vas me iré contigo, sin movimiento no perderá el tiempo. Te robaré algún cabello para llevarte colgado de mi cuello. Y si te vas me iré contigo, en el camino no sobrará destino. Yo soy del sur, tú eres del norte, no hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe. Yo soy del sur, tú eres del norte, no hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe, porque te robarás el alma, te enseñará a bailar, que te voy a dar mi piel hasta hacerte lo que esté. Te robarás el alma, te enseñará a bailar, que te voy a dar mi piel hasta pedirme más. Yo soy del sur, tú eres del norte, no hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe. Yo soy del sur, tú eres del norte, no hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe, que no importe, que no importe. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. De uno de los tres discos que le gusta a mi tío, el disco Telarañas de Bebe, escuchábamos recién Como los olivos. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en nombrar, preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, particularmente mañana, al vivo, con público. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría No Hacerlo vamos a sentir y pensar ese relato de Antonio Lobo Antunes llamado Claro que te acuerdas de mí, amor mío. He debido cambiar mucho. Ya no uso braguero por las hernias, ni aparato ortodóncico, ni pantalones cortos, ni adornos. Por teléfono ya no tengo voz de niña, ni voy tirando piedras a las moreras, buscando hojas para los gusanos de seda que se arrastran unos sobre otros en una caja de zapatos. Mi plato favorito ya no son las torrijas, y hace siglos, imagínate, que ya no me despellejo las rodillas. Mi plato preferido son los ravioles. He debido cambiar mucho. Me salieron granos y pelillos. Empecé a afeitarme. Hice el servicio militar. Dejé de vivir con mis padres. Me marché del barrio. Conseguí un empleo. Nunca más volví a Amadora. A lo mejor el café de los Villares cerró. Hay un videoclub en lugar de la mercería. Cortaron los plátanos de la avenida pasando tu casa y quitaste aquellos cisnes de cayola de las columnas del portal. Hay un videoclub en el lugar de la mercería. Siempre creí, no me preguntes por qué, que acabarías por quitar los cisnes de escayola con sus alas abiertas y el pico pintado de rojo de las columnas del portal. Tal vez porque a mí me gustan los cisnes, tal vez porque tú me encontrabas feo y yo no te gustaba. Nunca respondiste a mis cartas, nunca sonreíste a mi sonrisa, nunca me agradeciste la preciosa rana que te envié con mi hermano más pequeño. Cuando le pregunté, ¿le diste la rana? Mi hermano me contó que apenas le quitó el paño que la cubría y te enseñó ese animalito, vos te echaste a correr gritando. Quita esa porquería de ahí, pero tengo la seguridad, a quien no le gustan las ranas, ¿verdad? Que te encantó, que jugaste con ella y la colocaste en el estanque del patio. Tal vez porque tú me encontrabas feo y yo no te gustaba. Apuesto a que aún anda por allí, en cuclillas sobre una piedra, mirando la ropa tendida en el patio de la cocina, la ropa de tu madrastra, tu ropa, la ropa del señor Bernardino, que acudió al anuncio pegado en el tablón de la tienda y les alquiló una habitación. Mi hermano calcula a dónde pueden llegar las malas lenguas, jura que te casaste con ese, que se os ve tomando café, cogidos del brazo, los domingos en la mañana, en la pastelería preciosa, que tenéis un hijo rubio, que te pusiste a trabajar en la Secretaría del Ministerio de Economía. Sí, te pusiste a trabajar en la Secretaría del Ministerio de Economía. Pero claro que es mentira, que no me lo creí, que me reí. Que yo sepa, nadie puede tener hijos a los 12 años, ¿verdad? Además, ¿qué demonio de gracia puede encontrar el señor Bernardino en una chiquilla? Claro que me reí. Claro que no es verdad. He debido cambiar mucho, pero estoy seguro que me vas a reconocer cuando el domingo tome el tren de Amadora. Por más que construyan, el edificio y el cantero de Dalias tiene que estar aún allí, con cisnes o sin cisnes, enseguida de pasar los plátanos. Me acerco a las rejas, tiro de la campanilla que suelta un gritito roto en el soportal,

primero. Huya. Un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este torpe programa, porque de ellos será el reino de los tuertos. Este viernes preferiría no hacerlo, en vivo, en el auditorio de la tribu. Vení a ver lo que escuchás. Lambaré 873. 19 horas, muy puntual. ¿Cómo que este programa es inútil? ¿O acaso hay alguna cosa que no sea inútil? Tío, he subrayado en el cuento que compartimos hoy de Antonio Lobo Antunes, Claro que te acuerdas de mí, una serie de preguntas que aparecen. Sí. Que parecen buscar la afirmación del personaje, pero en realidad están poniendo en duda todo. Como por ejemplo, digo, que yo sepa, nadie puede tener hijos a los 12 años, ¿verdad? Y pareciera como que Antunes en realidad duda de si en realidad sí la gente puede tener hijos a los 12 años. Comienza aquí, taller literario de preferiría no hacerlo. Sí, continúe usted. Siempre me quedarán la voz suave del mar. No, ¿sabes que necesitas la cortina? Porque sí. Si no desafinas mucho más. Escúchame, querido sobrino. Habría que ver, porque hoy al leerlo nos hemos dado cuenta que acá hay una traducción terriblemente castellana o española de España del cuento de Antonio Lobo Antunes, que es mucho más portuguesa, como sabe la edición original. Y tengo la impresión de que esa pregunta final es una pregunta final que la gramática portuguesa aguanta perfectamente, la soporta con entereza. Pero en castellano tener este bloque intrascendente. ¿Sabe qué? Que me parece que queda como un artificio en español. Me parece que el traductor, con perdón de la palabra, yo no lo conozco a Gutiérrez ni a Pereira, pero déjenme decirle al posible traductor de este cuento que la pregunta en portugués debería venir como más adelante. ¿Cómo es? A ver. Claro, porque hay una entonación en portugués que termina con no, ¿eh? Ah. ¿Me entiende lo que digo? O sea, que digo? Los portugueses dudan todo el tiempo. Al final sí. Al final sí. Dada una frase, la afirman, pero después presentan la duda. Es un idioma mucho mejor que otros idiomas directos y tan directos como hipócrita, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque imagínese cómo va a salir de ahí una persona que quiere afirmar algo del estilo, tío, la religión es el opio de los pueblos y al final nos pregunta, ¿no es cierto? No es cierto. No hay revolución posible ahí. Fíjese usted, como por ejemplo dice, la dictadura de Mubarak llega a su fin. ¿Será cierto? No, claro. Me parece que hay un tono ahí que se pierde del portugués al castellano y que buscaríamos saber si es una técnica utilizada por el autor o no tanto. Me parece que este programa debería empezar a pensar en una sección que sea mandando al frente al traductor y encontrar traducciones que cambian el verdadero sentido de lo que quiso decir el autor. Habría muchísimos ejemplos, pero como este programa es inútil, querido Diego, tengo la impresión de que eso sea un servicio que estaríamos dando. Uh-huh. Y ni tú ni yo somos capaces de sostener un servicio en el durante del programa. Sí, entiendo. Lo que podríamos hacer es prometer antes y después, pero no durante. Hablando del antes, quiero agradecer a Juana Pereira, que ha llegado 48 horas antes al especial de Preferiría No Hacerlo del día de mañana. Ya está en el auditorio de la tribu con una reposera de tela roja, blanca y amarilla. Uh-huh. Se está tomando unos mates haciendo tiempo, porque mañana a las 19 horas Preferiría No Hacerlo en vivo en el auditorio, con la presencia de la señora Juana Pereira, la primera en llegar a esta velada. Y de nuestros invitados semanales estarán de cuerpo presente Ana Arzumanian y Marcelo Zanelli en sus respectivos roles adelantes y roles atrás. Adelantemos entonces que Ana Arzumanian lo que hará es una suerte de biografía amorosa de Peter Handke, que nos ocupará en la primera media hora con extractos de un cuento de él, y Marcelo Zanelli como jurado elegido para criticar los poemas pésimos, pérfidos y putridos. Así que dos invitados de lujo para la segunda mitad de Preferiría. Yo traje un poema hoy para que usted me lo critique, a ver si paso la prueba para mañana, para el certamen final. Yo le voy a decir una sola cosa. El poema que traje para hoy, tío, es uno que cuando la computadora me preguntó ¿desea guardar?, puse no. Preferiría no hacerlo. 88.7. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. tribu. Apagala. Ah, ok. Frase de la chata. Claro, imagínese usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que tiene unos 15, 16 años, comienza a frecuentar recitales de rock, donde lo único que no se acostumbra es a que haya silencio. La banda comienza a tocar y todo es una bataola de sonido de principio a fin, prácticamente sin descanso, a no ser el momento en el cual las bandas empezaron a optar por tener un set acústico en el medio, y el silencio era un silencio no artístico, no deseado, sino del tiempo que tardaban los plomos en reacomodar el sonido para el set acústico. Resulta que cuando uno tiene 15, 16 años y va a ver una banda que le gusta, de rock, y no espera un silencio y lo hay, un minuto de silencio en el medio de una canción, pues bien, es para alertarlo a uno y es algo que lo marca a uno para siempre. Esto me ocurrió a mí, a esa bella edad de los 15, 16, edad de los primeros amores, yendo a ver a la Tabaré River Rock o River Rock Banda, banda uruguaya encabezada por Tabaré Rivero, y secundado en aquel entonces por Mónica Navarro como cantante, que conformaban una dupla de cantantes, una especie de pimpinela, pero más enojados con el sistema, llamémoslo. Y ellos de repente hacían un silencio y la estatua. ¿Me entiende lo que ocurría? ¿Me entiende? Entonces, a Mónica Navarro no me la saqué nunca más de la cabeza. Fui siguiendo su trayectoria hasta que un día le dijo al señor Tabaré Rivero: mire, el rock no es más para mí, a mí me gusta el tango, y esta hermosa cantante uruguaya ha decidido hacer un disco de tango titulado Perra, y además de hacer grandes canciones conocidas que ustedes pueden encontrar en el cancionero popular argentino como Fruta Amarga, La Zamba para no morir, algunos temas del rock, incluso en versión tanguera como Pensamiento de Caracol, Del Príncipe y demás, en el medio de ese listado de temas nos encontramos con esta versión tanguera de Sasha Sissi y El Círculo de Baba, canción de Fito Páez del disco El Amor Después del Amor, versión tanguera por la señorita Mónica Navarro. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Amaba tanto a su divina Sissi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por ella, por su amada y por mí. Un círculo de baba con un medical style, y no dejó que nunca más sufriera. Sissi murió de hambre y vanidad. Amar y tuvo muerte. sentó, pitó ese cigarrillo hasta explotar, pitó ese cigarrillo hasta explotar. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Hemos intentado, querido Diego, hablar del amor, del primer amor, del amor del durante, del amor de, yo diría, de lo efímero, pero también el amor duradero, independientemente de las presencias materiales de las personas. Y quiere que le diga, esto tiene una estrecha vinculación con un filósofo que nos gusta mucho. Dígame. Porque todo puede ser primer amor dependiendo casi exclusivamente de la forma en que se dice buen día. Mire qué casualidad, tío, que tengo entre mis manos un libro de Deleuze, sí, que son las clases sobre Spinoza que ha dado. Libro que, debo decir, he estudiado y tengo que agradecer personalmente a un amigo en común, el señor Diego Stulwart, que me ha instruido en el asunto. Exactamente. Y ahí tengo una parte subrayada en este libro, tío, que tiene que ver con ese principio del principio, que es la manera en la cual se dice buen día. Leo lo que tengo marcado en un resaltador de color amarillo. Es muy interesante la manera en que las personas dicen buen día. No hay dos personas que lo hagan de la misma manera. Uh-huh. ¿Qué es decir buen día a alguien en términos espinosistas? Dos cuerpos se acercan uno al otro y, oh, ¿cómo van a recibirse? ¿Cómo van a atenuar el choque? Hay entonces personas que dicen buen día a distancia. Es el buen día esquizo. El buen día esquizofrénico dice, no franquees este límite. Más allá de este límite, las relaciones no se componen más, van a comenzar a descomponerse. Son muy, muy variables todas estas historias, pero también están, al contrario, los que, ¿cómo decirlo?, nos saludan y los podemos llamar los tocadores. El abrazo, el buen día con abrazo, esos quienes pueden ser los maníacos. Ah, existes, ah, está bien, o no, sería ese el buen día histérico también. El buen día histérico es la pura presencia, jamás estarás lo bastante presente. Toca cómo estoy presente, ¿ves? Estoy aquí, ¿me viste? Estoy aquí, sí, me viste, es verdad que me viste, pero soy yo, y tú eres tú, y ahí está. Ese es el buen día del histérico. Elijan entonces, dice Deleuze, ustedes mismos su buen día. No hay más que eso. No hay más que este problema de distancia entre los cuerpos. Hay problemas de presentación de faceta. Recuerdo un señor que me fascinaba cuando me decía buen día. Muy curioso, pegaba su mano sobre su cadera. La mano salía de la cadera, giraba sobre ella. Había que ir a buscar esa mano sobre la cadera de él. Y también está la persona que tiende dos dedos. Eso existe, es bien sabido. Hay páginas admirables de Proust sobre el saludo del príncipe de Guermantes. Ese príncipe que tiene un saludo que es tan seco y admirable que se retrocede porque se tiene miedo de recibir su cabeza en medio del estómago cuando saluda con esa especie de gran cortesía exagerada. Hay quienes hacen tales demostraciones de alegría que no les creemos y nos decimos, pero no es creíble, no pueden estar tan contentos de verme y decirme buen día. ¿Por qué exageran así? Ah, muy hermoso ese trecho de... ¿Usted puede decir la página, por favor, del libro en Ediciones Cactus? Sí, página 205, Ediciones Cactus, de la serie Clases, del libro En medio de Spinoza, Clases de Gilles Deleuze. Es muy lindo porque es sobre el lado derecho del libro. Eso es lo más importante en el periodismo. Claro, continuar con esto que estaba diciendo Deleuze es un poco complicado, pero de alguna manera sí que quiero decir algo que pasa por mi persona más que nada. Yo creo que el buen día es una bienvenida. Yo creo que el buen día es una bienvenida. Y que suena en diferentes lenguas de manera totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en portugués, un bom dia, bien dicho, bien marcado, la B larga y el G del día, es absolutamente fantástico, es una apertura, No importa si es dicho a las 6 de la mañana o a las 11 de la mañana. Es un bon dia. Pero también a veces escuchamos unos buenos días que parecen más bien de censura, de oclusión. El buen día del docente al ingresar al aula, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, buenos días, señores. La respuesta al unísono de toda esa clase. Buenos días, señorita. Y yo prefiero, pero prefiero de verdad, ¿eh? Aunque estamos en un programa llamado Preferiría No Hacerlo, prefiero más el buenos días que las buenas noches. Tengo la impresión que las buenas noches nos aleja del contacto. Pero es una buena noche de despedida, ¿verdad? Una buena noche que dice adiós. Por eso, si hay algo que podríamos aconsejar desde aquí, es que el único saludo que haya a lo largo del día sea el de buen día. No importa la hora, Diego. ¿E irse a dormir sin decir nada? Diciendo buen día. Ajá. Por ejemplo, uno sale de su trabajo a las 7:30 de la tarde y dice a todos, buenos días. ¿Por qué decir buenas noches? ¿Acaso no deseamos que los demás sigan teniendo un buen día? Es bueno, tío, para implementar, ¿eh? Estoy navideño, ¿no? Es un poco navideño esto que estoy diciendo. Sí, si lo dice un 23 de diciembre, yo creo que tendría mucho más éxito del que tiene actualmente. Pero usted siempre se adelantó a las épocas, tío. O me atrasé, porque sí, creo que esto navideño se es del año pasado todavía. Sin embargo, déjeme decirle que me gusta esta descripción de Deleuze, esta idea de los buenos días, que suponen no solo actitudes psicológicas, como está planteado aquí, sino sobre todo lo que me gusta es la descripción corporal. Mm. El buen día que no se ofrece, el buen día que pasa a tu lado y no te roza. Bueno, ese buen día que hay que ir a buscar, como dice, ¿no? Esa persona que estrecha la mano pegada a su cadera, entonces uno tiene que ir a buscar el buen día hasta el cuerpo del otro. Podríamos tener un lenguaje hecho apenas de buenos días. Todo lo demás es innecesario, querido Diego. ¿No es llamativo que no nos hable de la mirada de Deleuze en este párrafo del buen día? Bueno, vamos a ir a buscar al diccionario de Deleuze, al abecedario, aquel famoso de Deleuze. Usted sabe, sobrino, que él ha dedicado buena parte de su vida también a describir la obra de arte, las obras de arte, y por lo tanto hay allí algo de la mirada. Pero en este caso no. Aunque yo creo que él se dio cuenta que aquel señor tenía la mano muy pegada a la cintura, ¿no? Lo habrá visto. A mí lo que me preocuparía es no solo que no haya roce, sino que se me quite la mirada. Mire, esto puede generar guerras mundiales. No son los intereses geopolíticos los que lo generan. Yo tengo la impresión que Churchill le quitó la mirada a Stalin y ahí se armó la de San Quintín. Mañana esto será expuesto nuevamente por mi tío en un libro pronto a editar cuando termine este programa con los conceptos que acaba de improvisar en este Preferiría No Hacerlo. Recuerden que mañana a las 19 horas, muy puntual, si pueden llegar 18:50, ¿por qué no? Para apropicuarse un lugar en el auditorio de la tribu y disfrutar de Preferiría No Hacerlo en vivo para todos, para que vean lo que suelen escuchar. Cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire, y su amor es demasiado grande para cortarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pediste que nunca se fuera, y ella respondió: mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire, y su amor es demasiado grande para coartarlo. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo ella sabía que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Pereira. Como la radio, ustedes saben, es instantánea y la gente que hasta hace un rato por ahí estaba ya no está y hay gente nueva y demás, debo repetir que cuando el procesador de texto me preguntó si guardara este poema, dije que no. Y sin embargo, le voy a pedir a Juan. Sí, recuperé el archivo porque llegué a imprimirlo antes, pero después no lo guardé. Le voy a pedir a Juan un efecto para poder sonorizar este momento. Juan, claro, necesito una sábana que no se lava hace 4 días. Ajá. Sí. Bien, muy clara. ¿Vamos? Vamos. ¿Era blanca la sábana? No importa. En batalla contra los recuerdos, rodeado de culpas y pestes, temeroso de los temblores involuntarios, de pie, acostado, caído, hoy tampoco duermo. Mire, sobrino, lo primero que le quiero pedir es que me devuelva el bolígrafo. Sí, perdón. Porque yo no puedo tomar nota... Ah, lo dejé afuera. ...a mano memoriosa. No, se lo presto, tome. Gracias. Entonces, me repite el poema lo más rápido que pueda, por favor. La batalla contra los recuerdos, rodeado de culpas y pestes, temeroso de los temblores involuntarios, de pie, acostado, caído, hoy tampoco duermo. Ese de pie, acostado, caído es un poco la influencia que usted recibe de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, esa enumeración ambigua. No, no, para nada. De pie, acostado, caído es una enumeración ambigua. No, es este el caso. Hoy tampoco duermo. Hoy tampoco duermo. ¿Y ayer? Hoy tampoco duermo. Ah, es decir, que si usted tiene muchos lectores... Tampoco quiere decir que no es algo que ha ocurrido únicamente en el momento de la redacción de este poema. Si a usted lo lee mucho tiempo, sí, usted quedará insomne para toda la vida. ¿Por qué no? Porque le voy a contar algo que lo sé de fuente propia. No venga con una historia real de alguien que ha muerto de insomnio y me hace sentir mal ahora. No. Es contradictorio querer escribir poesía y estar insomne, a no ser que usted fuera el hipobúlico de Fernando Pessoa. ¿Por qué? No, se lo digo. ¿Por qué solo Pessoa tiene el don de escribir en el medio de sus insomnios? Porque efectivamente ya está todo publicado y ya se sabe lo que ha hecho. En cambio usted, querido sobrino, amenaza con editar amenaza con editar y no tenemos nosotros la posibilidad de leerlo detenidamente. Déjeme preguntarle, tío, una sola cosa. Cuando usted está insomne y no escribe poesía, ¿entonces qué? Escucho a Fernando Pessoa cantando Siempre me quedará. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Bueno, yo también voy a necesitar un sonido, cualquiera sea. Cualquiera sea, me refiero a que lo que estoy buscando es una suerte de marcha fúnebre, vikinga, que diera un efecto así de voluntad final de muerte. ¿Sí? Bueno, los grillos tienen algo de eso. Andan en procesión, ¿no? No son vikingos. Son vikingos. Yo soy ni siquiera uno. A medias entre la densidad de la avidez por todo y la ausencia casi literal, insomne. Quien dice todo, quien invoca ese fatídico orden, tal vez merezca no ser oído. Renuente a ser para deber saber qué hay que haber en cada sitio ante cada pérdida. Allí donde la totalidad amenaza, donde un uno se pretende humano, todopoderoso, lo que hay, sabia sepia, huele a mísero lisiado y uno es su propio todo por diosero. Tío, aquí tenemos el típico problema de su poesía. Uno, que manifestó el cansancio en el medio del poema usted mismo de usted mismo. Estaba leyendo y se dio cuenta que ya se aburre a sí mismo. Tío. El cansancio de la humanidad entera que pesa sobre mi espalda. Por otro lado, tenemos un problema típico suyo, que es el eclipse que generan determinadas frases que no permiten continuar prestando atención, al menos en la narración así oral, ¿no? Que uno se detiene y no puede avanzar. Por ejemplo, lo que hay sabe a sepia, huele a mísero lisiado, y ya cuando tengo la imagen de un mísero lisiado, no hay remate que valga, tío. Ajá. No ajá. Puedo seguir escuchando después de un mísero lisiado. Bien. Antonio Di Benedetto, gran escritor mendocino, decía: un mono muerto flotando en el río detiene toda narración. ¿Cómo se puede seguir después de que se describe un mono muerto flotando en el río? ¿Me entiende? ¿Quién es el mono muerto en su poema, tío? Aquel mísero lisiado. No me diga. Y la otra sugerencia que tengo, y con esto ya termino. Sí. Usted dice: yo soy ni siquiera uno, así comienza su poema, y dice: a medias entre la densidad de la avidez. Y como yo siempre le digo que a usted le falta calle, le propongo lo siguiente: en medias entre la densidad. Ah, mire. Claro, mire. En medias. Solo le puedo hacer una pregunta. Escúcheme, sí. En medias compradas, 3 pares por 10 pesos, sí. Entre la densidad de la avidez, por todo y la ausencia casi literal insomnio. Bueno, le agradezco muchísimo. Y aparece el insomnio. Solo que le quiero pedir a usted un consejo en este momento, más allá de los que me ha dado. Y es, usted me dice que a mí me falta calle. ¿Me podría indicar cuál es esa calle? Sí, cómo no. Hay una calle muy linda que se llama Dávila. Dávila. Ahí usted va por Directorio. Sí. Sigue derecho, Carabobo y Directorio. Uh-huh. Sigue bajando como para el lado del Parque Chacabuco. Ajá. Ahí dobla en Francisco Bilbao. Sí. A las 2 cuadritas después de Pumahuá, va a encontrar ahí la calle Dávila. Dele por ahí derecho, tío. Muchas gracias. Mañana cantaremos los Rocky Punk también. Ay, Dios mío. Las cosas que me hace hacer mi sobrino y que yo, en fin. Nos vamos a la escuela, yo mi colega, y nos vamos al canal. Integración alfabetización dice: últimamente tengo un buen día de personalidades múltiples, pero prefiero el bon día. Nos vamos a la escuela, yo mi colega, y nos vamos al fumar. Es que a mí todo me da igual. Me da todo igual. Somos los Rocky Punk, nos vamos a la escuela, yo mi colega, y nos vamos al canal. Mónica Ostrov, que ha vuelto hoy a ser escuchante presencial de este programa, dice: como dije, hay buen días sin palabras y durante todo el día. Y hay algunos que con palabras no dicen nada de buenos días. Gustavo dice: bueno, hoy será entonces Guten Morgen, que descanses. Integración dice: buen día, bon día hoy y que dure hasta mañana. Éxitos en el programa corporal de mañana. M de Mariana, buen antes, durante y después siempre quedará, nos qué, dice. Qué bonito, ¿no? Todo. Incluso lo que no leo. Es muy lindo todo esto. Diego, mañana usted, ¿cómo va a venir vestido? De frac. De frac. Sí. Ajá. ¿Decimos algo acerca de los 39 grados que hay en el auditorio? Diga nada, tío, que vamos a confiar en que baje un poco la temperatura para mañana, ¿eh? ¿Preferirías hacerlo? Preferiría hacerlo que mañana a las 19, un poquito antes, 18:50, si quieren ir reservando su silla en el auditorio de la tribu para presenciar. Preferiría no hacerlo a o vivo. ¿Y si se aburren demasiado y nadie les dice buen día hasta mañana a la tarde? Vayan a nuestro blog www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Como tú quieras, a tu manera. Hey, ya estamos locos. Y yo, suelta la carreta y no hacerlo. No, yo lo que te sugería 88, es que si yo vengo de blanco, vos vengas de negro, como para una cosa de contraste, mañana. Mira, apagala. Lo único que tengo lo que me tengo que apurar es para ir a la peluquería y hacerme las manos. Apaga la tribu. A mí el blanco me marca un poco acá. ¿Sí? Sí, voy a tener que decir otro color. Aumentate un par de. Ah, lo estiro. Estíralo. La llama la abuela Esther, lo hace eso. Por eso te digo que el negro ayuda. Ajá. Siempre la raza negra ayuda. Espacio ¿sí? publicitario. ¿Está ni nadie? No, lo digo muy en serio. En Bopicuá y Yemico.